No, no, y luego, por ejemplo, mira, lo que acabas de decir es la cultura de la mota, indiscutiblemente. Y muchos años se manejó. Y no, también del alcohol. Sí, sí, pues muchos murieron de alcohol, de todos los niveles del rock. Pero estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, pero siempre habría quien, yo alguna vez que me invitaron a hacer un textito de una revista, decía eso, que el toque comenzaba en labios de uno y terminaba en otros. Sí. Y una mota muy diferente a la que están fumándose ahorita, claro. Que siempre lo he dicho, era como ponerte calcetines y hasta la nuca, cabrón, y muy chingón el toquezote, y te dabas cuenta de algo, Guillermo, que sí iba acompañada con el rock. Así como los que se emocionan con el tequilota, con la música ranchera, con la mota entendías más chido el rock. Y no necesitabas llevar, porque siempre sobraba. A otras cosas yo no le entraba, las mandrax, claro, y esto, claro. No. Pero la morisqueta era otro rollo totalmente, ¿no? Y había una comunión tanto del músico, de la gente con el músico, porque había una conexión padrísima. Ustedes arriba en el escenario y uno, pues asimilando, sí, y sí, algo de lo que te das cuenta, que debes dar cuenta por la edad, eras un morrito, le subías a las pinches consolotas o a los primeros estéreos, que lo que fueron fue separar la consola, y recibías en tu pechito los madrazos de la música y sentías de poca madre. Y otra de las cosas es que también se dio el pandillerismo en Guadalajara, los pero eran así como... Como que era otro tipo de gente, pero que los que íbamos a disfrutar, aunque era la bola, el desmadre, pero los que íbamos, era una vibra bien chingona. Sí. Que como dijimos en la brújula por la UDG, que estuvimos ahí, y que dije yo, te servía para toda la semana. Ibas a la tocada el sábado, el domingo, y sentías, pero maravilloso. Oye, ya en los últimos, en las últimas épocas, cuando todavía tocábamos con La Fachada de Piedra en Barbanegra. Ah, órale. Yo estuve con ellos, yo creo que unos 5 años ahí en Barbanegra. Sí, está el video. Para mí era medicinal ir a tocar. Total. Cada viernes y sábado. Era medicina pura, que me hace mucha falta ahora. Sí, y nosotros como fans, pues era otra medicina bien gruesa, claro, ¿no? Claro. Pero entonces... El cómo le va, porque creo haber oído, y ahorita te platico algo de lo que sucedió en mi familia, ¿cuánto tarda para volverse a editar el segundo disco? Como un año, poco, menos, sí. ¿Y se vendió? Sí, se vendió, nos dieron un premio en el Bajío que se llamaba La Fresa de Oro, por récord de ventas. Y de repente íbamos con la compañía en caravanas artísticas. Sí, como las coronas. Yo creo que nos tocó las últimas caravanas artísticas. Íbamos con el Pirulí, que era un reverendo relajo, divertidísimo. ¿Te acuerdas de aquella cantante regional, Tegua? Sí, cómo no. Íbamos con el Pirulí, con Tegua, con no sé qué hermanitas que tocaban con unas redobas acá de Monterrey. Órale. Y de repente estás ahí tocando tu rock and roll en una plaza en Querétaro ante 5,000, 8,000 personas. Y pues tú de chavo pues dices, pues órale. Gracias, mi niña. Y así en plazas, en un lugar, en todos lados, en México tocamos muchas veces, tocamos también en Oaxaca, en Mérida. A Monterrey no fuimos, fíjate, curiosamente. Fíjate, Guillermo, dentro de lo que estás diciendo, y lo he dicho aquí, el cuadrante, y vamos a ubicarnos en nuestra ciudad, en el cuadrante de la radio, toda la música era buena. Sí. La cumbia Don Mickey, la música vernácula, las baladas pop, la balada grupera y el rock de nuestra ciudad. Sí, sí. Ustedes se oyeron en la radio, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo verlos oír. Sí, cómo no. Sí. Sí. Entonces, ¿le va bien al disco? ¿Cómo les va a ustedes económicamente como músicos de pues la fíjate, se desataron tocadas por todo México, por todos lados de México. Inclusive una vez nos invitaron a Guatemala. ¿Y fueron? Entonces, no fuimos porque... esa tocada se la dio la compañía a los de la Rebo. Órale. Prefirieron que fueran los de la Rebo. ¿No? ¿Alternaron con la Rebo alguna vez, Guillermo? Aquí en Guadalajara sí. Sí, aquí en Guadalajara. Sí, muchas veces. Me imagino que tocadotas. Muchas veces, sí. Digo, y ahora pues el Javis es como mi super brother, ¿no? No, no se diga. No, no, no. Le digo que tiene la cabeza llena de requintos. Tú mayor, queridísimo, y este, sí, Manolo, sí, de repente sí. Todavía lo veo. Uy, y sí. Fíjate no, que hemos tenemos la idea de invitar gente de los Spiders, porque sí. También yo crecí con los Spiders. Sí, claro. Y no. Muchos de nuestros discos que eran interpretaciones de ellas... Salí el lunes comprar el LP, Hombre de Mundo de Robin Trower y no me digas Allman Brothers. También hice mi gran colección de Allman Brothers. El disco de Eat a Peach es una verdadera maravilla. Yo considero, sí, totalmente. Maravilla. Entonces, ahora, un éxitos y éxitos se dejan de venir tanto en tocadas como su disco. Así es. Al año aparece... Lamentos de un mico, sí. Pero antes de eso te voy a comentar algo. Unos primos, yo estuve lleno de primos y de tíos y hacíamos unas pachangotas en la casa, en la sala, en la, esto y lo otro. Y con mi primo Fernando y mis primas, les gustaba, mi primo andaba greñudillo y toda la cosa y todo ese rollo. Y estábamos casados Susana y yo recientemente y fueron a la casa mi primo Fernando, mis primas y su esposa. Surgió el comentario de la Quinta Visión en la sala de casa con Lamentos de un Mico. La esposa de mi primo me dice, yo soy Toño en el para todo mundo y en el bajo mundo soy John Bean. Y entonces resulta que me dijo, pues poniendo rock, era así en la sala, me dijo, Toño, ¿te has oído la Quinta Visión? ¿Cómo no? Y Lamentos de un Mico, pero era la esposa, ya no era ni mi primo. Y empezó a hacer tarararara, ta, ta, tararara. O sea, fue un putazo, un madrazo, un chingadazo, Lamentos de un Mico. Sí. Está ultra bien elaborada la batería, la voz, la armónica, el coro. Sí. Y yo la recuerdo en radio plenamente. Sí, cómo no. Fue algo que cada quien tuvo su éxito, Bach, Nasty Sex, esto, y ustedes no quedaron acéfalos de eso. No, fíjate que tuvimos muy buena radiodifusión a nivel nacional, afortunadamente. Y aparte, lo digo con toda la confianza, todo lo que traes atrás... Y debió haber tenido tu hermano y sus amigos, lo reflejaron en la música, porque era una música fina. Porque si te fijas, algún día un compa me dijo, Guadalajara, England, DF, América, Norteamérica. Éramos los finitos del movimiento, con todo respeto a todos, porque todos hicieron buenas piezas. No puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, todo el DF, Monterrey hicieron buenas piezas, pero Guadalajara era fino, voy a usar la palabra, fino. Y ustedes están a ese nivel de todos los grupos de Guadalajara, de aquella vieja guardia de Guadalajara, y vienen a rematar con Lamentos de un Mico. Así es, sí. O sea, fue como un matasellos, sí. Porque está chingona. Sí. Y era una pieza en la que nos burlábamos de la changa. Sí. Paco le decía Mico, el Mico, hasta la fecha. Ya. Sí. Entonces, estuvo fabulosa. Sí. Y además las piezas que acompañaban en los sencillos, una, el blues de la calle Libertad, las que acompaña el sencillo, y Lamentos de un Mico. Sí. Dos exitazos y otra de las cosas, pues tocas muy bien la armónica. Gracias. Fíjate que nunca me preocupé por ser un blusero del Delta, tocando armónica. Y yo no sabía eso. Hasta que un día, tocando ahí en el Barba Negra con la fachada de piedra, me dice Carmen, oye, tú tocas la armónica muy distinto. Dice, tú la usas como un instrumento más. Estoy de acuerdo. Y dije, tiene toda la razón. ¿Sí? Porque si recuerdas en Suddenly hago, aparte de lo que es la introducción y el final, en medio de la pieza hago una especie de línea melódica que va acompañando como si fuera un cello, un violín, a la pieza, no la uso como bluesero. Exacto. La uso como un instrumento más. Pues inclusive en el blues de Aquella Libertad no suena al clásico blues. Exacto, sí. Porque si cuando oyes blues, con todo respeto a nuestros músicos de toda la República, él les va un blues, pues a huevo, cabrón, ¿no? Sí, o sea, sí. Nos damos cuenta inmediatamente, ¿no? Sí. Vamos a hacer un breve espacio, podemos irnos a las piezas, porque queremos presumir estas piezas. Es primeramente el blues de la Calle Libertad. Tenemos que presumirlas para los que no las han oído, los que ya lo oyeron, qué padre. Y vamos a recordarla porque bien merecido un reconocimiento a la quinta visión. ¿Te acuerdas que había quinta dimensión? De Acuarios, claro, Red Mission. Claro, sí. Bien hipiosa, sí. Por lo de Acuarios. ¿Y te acuerdas que? Muy linda. Maestro, qué. ¿Cómo se llaman los Piscis, esto, lo otro? ¿Cómo se llama? Los signos del zodiaco. Sí, no, pero ¿cómo era tu zodiaco? No, tu horóscopo. Tu horóscopo. ¿Qué horóscopo eres, maestro? Ah, sí. Cámara y toda la rolla. Y unos pachiconones que se aventaban bien psicodélicos todo el mundo, ¿verdad? Sí, claro. Principalmente los músicos. Sí. Y esas fiestezotas de los norteamericanos. Y ay, sí, acuérdate, ¿no? Jerry García en Woodstock, marihuana. Y muestra esto, que esote, ¿no? Sí. Y Santana dice que tocó bien ácido en Woodstock porque gracias a Jerry García, que a todos les rolaba. Sí, ¿verdad? ¿Podemos escucharla, Lemus? Baila, con mucho cariño. Y para todos los que nos están leyendo, Brothers and Sisters, la quinta visión, el blues de la Calle Libertad. ¿Nos puedes dar un poquito más de monitor, mi estimado Lemus? Ese requinto te la sacaste, ¿eh? Mi guitarra es un demonio. Tu hermano cantaba bien. If you walk on the streets, you must look at your friends. Cause liberty blues makes you happy, my friend. If you walk on the streets, you must look at your friends. Cause liberty blues makes you happy, my friend. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Eso me casi me fascina. Yeah. Come on. Lemus, ¿sí le puedes dar un poquito de volumen al monitor? Por favor, un poquito. Ahí está, perfecto. Están bien elaboradas sus piezas. Central. Oh, when I'm seeing blue, I don't know what is happening to me. Yeah, yeah, yeah. And when I sing the Liberty Street blues, all I can hear is the sounds of my blue. Sí, sí. Ten cuidado lo que dices, Pedro. Sí, bastante. Bien, y remetiche el cabrón. Sí. ¿Qué podemos hacer? Esa entrada está muy chida. Sí. Te lo conto. Cause the Liberty Blues made you happier, happier, happier, yeah. It's gonna make you, it's gonna make you blue. Thank you. verdad es que esas ya las que oíamos en aquí ir a bailar era con tu pulgar y si dando la patita, la otra patita, así te las bailabas esas. Qué padre estuvo eso, qué padre se escuchaba. Y algo me decías de la riqueza, la energía que te da la música. ¿Cómo lo tomaron a esa edad ustedes? Fue un regalo. Fue un regalo de la vida, un regalo también el apoyo que tuvimos de nuestros padres, porque nunca les fallamos. O sea, nunca nos pasamos del otro lado. Siempre hubo respeto, pero sobre todo un compañerismo y un amor a la música, a lo que estábamos haciendo, respeto, de ese respeto del que tú hablabas cuando yo llegué, del gran regalo que es poder hacer lo que te gusta. Tú decías, bueno, ya nos tocó trabajar y ahora nos toca ya pues, cuando estamos un poco más grandes, dedicarnos a lo que realmente nos gusta, etcétera. Pues imagínate que lo pudimos hacer cuando estábamos jóvenes también, ¿no? Un verdadero regalo. O sea, se daban cuenta de que eran todos unos artistas, unos estrellas en el buen sentido de la palabra. Fíjate que nos dábamos cuenta de que lo que estábamos haciendo tenía un sentido, tenía una respuesta de un público al que nos dirigíamos y que lo que estábamos haciendo iba más allá de lo que hubiéramos hecho todos los días. Y entonces eso significó algo para mucha gente y muchísimo para nosotros. Estoy totalmente hasta la fecha, ¿no? Porque las composiciones se sienten. Sí. Se sienten. Sí, y sí, más sí. Cuando tú estás de este lado, es otra sí, onda. Sí. Me decía Pancho de situaciones que se presentaron en los grupos, que perdieron piso. Sí, sí, sí. Pero ustedes estando arriba y uno abajo, uh-huh. No sabes qué broncas traigan. Exacto. Ni te sí. Das cuenta. Sí. Pero tú los oyes, dices, carajo, qué chido. Y es una comunicación en la que de repente alguien hace un giro melódico, armónico, rítmico y el otro sigue y entonces tú complementas y se crean momentos musicales que no existían sí. Y que son mágicos. Fíjate, hay dos cosas que recuerdo de Spiders. En una ocasión, un solo ya en el oriente de la ciudad que fueron tardeadas con Toncho y Spiders continuamente, ajá. Manolo se avienta el solo en la pieza de Tú ya no me amas, You know, don't love me de los Allman Brothers, ajá. Y se avienta un solo. Y estaba bien prendido y se le quebra la púa. Y nomás voltea y no se hace así, pero del público de la raza surgió un aplauso bien memorable. Bien así. No, cabrón. Y otra fue que hasta mi hermano me dijo, Alejandro, gordo, ¿viste lo que hizo Tony? Como que le dieron ganas de estornudar y estornudó cantando, cabrón. Y a tiempo. A tiempo. Con toda seguridad. Dices, todo eso, fíjate, dentro de una comunidad, de una ciudad, de un país, como la ciudad de Guadalajara, de un país, México, estábamos teniendo vivencias de grupos de alto nivel, como cualquier otro gringo, porque algo sí, también bien importante. Sí. Tiraron mucha carrilla al cantar en inglés, pero por eso se llamó la Superonda Chicana, sí. Bajo la influencia de los de Norteamérica. Y si cantabas bien inglés, ¿qué problema había? Así es. ¡Qué bueno! Hasta la fecha hay muchos grupos que están cantando en inglés, mexicanos. Sí. Porque ya somos un mundo global. Totalmente. Totalmente. Entonces fue algo muy, muy, una existencia, una coexistencia, una vivencia, una comunión. Y como hubo aquella serie de discos, una convivencia sagrada. Uh-huh. O sea, y más de lo que he dicho siempre. Cuando te das cuenta, por ejemplo, el jumping, que dices, a mí esto es lo que me late. Fútbol ni madre. Alcohol, pues no, cero vaquero. Y pues no sé qué, o no, pues rock and roll y que venga. Y me encuentro una compañera que coincidimos mucho y tiendes esa línea y te sientes orgulloso de lo que has llegado. Y una de las cosas que nos está llenando de orgullo y aprecio es tenerlos a ustedes aquí y a la gente que yo vi en el escenario. Ahora está en un programa que estamos relacionando, reconociéndoles su calidad como personas y como músicos principalmente. Pues se agradece todo este excelente esfuerzo que estás haciendo. Gracias en compañía de tu equipo. Al equipo. Y sí, Lemus, no. Échame tu comentario respecto a lo que llevamos y a lo que acabas de oír. Y lo importante que Lemus ya pertenece a la generación punqueta, pero sin embargo, no deja de ser buena música y se convierten en conocedores de la buena música. No, pues, lo que acabamos de escuchar... Agarra un micro para que te oigas. ¿Sí tienes volumen ahí? Sí. Bien, sí, espero que salga bien, sí. Pues lo que acabamos de escuchar creo que no le pide nada a ninguna canción extranjera, ¿no? Es una pieza excelente. Gracias. Sentidos, ¿no? Gracias. La voz, la música, todo. Y en cuanto a lo que estamos escuchando, pues como en todos los casos, o sea, enriqueciendo nuestro acervo, ¿no? El conocimiento de la historia del rock. Cosas que uno a veces ni se imaginaba. ¿Y? No, muy bien. Y por ejemplo, gracias. Voy a incrementar que tú eres punqueto, y tú sabes que mis hijos también hicieron sus bandas de hardcore y punk. Y una de las cosas que habíamos platicado, Boa de Canadá invitó a Randy Bachman de Bachman Overdrive a hacer una pieza punqueta con él. Y entre una química fabulosa. Entonces yo, mis hijos me dijeron, mira, ve uno de tu época y uno nuestro, y está la música y el rock, pues son una familia muy grande. Sí, claro. Y tuvo sus manifestaciones según la época, porque nosotros, el amor y paz, porque era un mundo bien bonito, bien bonito. Sentías y te sentías como en un video que tenemos de... donde se escucha San Francisco Flores en tu pelo y una chavita dice... Good vibration everywhere, o sea, sí, así te sentías, sí, y Guanatos, pues era la capital y en todo sentido, una capital limpia, una capital bonita, una capital maravillosa, y algo de lo que me dijo uno de mis hijos una vez, dijo, porque crecieron oyendo lo que nosotros oímos, con lamentos de un mico, y me dijo mi hijo, cuando Susana lo estaba grabando, tú oías bien mucho eso, ¿te acuerdas, Ruco? Sí. Y una de las cosas que él dijo, mira, papá, nosotros vivimos en el oriente y tenemos el amanecer. Y muy bonito. Y también me hizo esa observación. Los spiders y grupos de allá, que a mí nunca me ha limitado ni afectado los extremos. Dice, allá tiene el atardecer. Y spiders componen mucho sobre el sunset. Ah, mira. Y se tienen piezas muy, muy, muy, porque tienen una parte de que hay que entender que sí es cierto, la calzada sí no separó, no dividió, pero de ahí para allá la clase trabajadora, obrera, y de allá para acá las gentes pudientes, y qué bueno y qué chido, casas preciosas las de Vallarta, que eran, mi mamá me decía, del licenciado Fauna, del arquitecto fulano, del doctor fulano, y la parte de acá de Chapalito, eso... No te azotes, tiene unos atardeceres preciosos porque tiene que ver el contexto. Hasta parece una película de Walt Disney, El Dama y el Vagabundo, donde llueve bien gacho y amanece bien bonito. Dices, a ver si mi barrio amanece así un día, cabrón. Entonces, pero todo ese rollo tiene que ver mucho dentro de lo que se manifestó en el rock en Guadalajara. Yo creo que la música nos une. Total. Rompe fronteras. Totalmente. Totalmente. Es un, ¿cómo me dijo este Juárez, hija? Fernando. Fernando. Saludos a Fernando Juárez. Sí. Él es el Jombin de allá. Y yo soy el Fernando de acá. Oye, qué entonces, bien está eso. Bueno, algo me dio una palabra porque ya lo bautizaste. Muy entonces, yo le digo el Mauricio Garcés de Acámbaro. Sí, Acámbaro. Vámonos a la otra pieza porque yo quiero también que estén en conjuntas. Porque luego viene lo de Dávalos, lo que él está haciendo, ha hecho. Y Lamentos de un Mico. Van a ver, van a oír y qué buena pieza y van a Ahí anda otro John Bean. Y está Lamentos de un Mico, La Quinta Visión, en Canal 58, recuerdo. Chita, qué bonita está esa pieza. Súbele un poquito al monitor, sí. Soy amigo de Silvio y de repente me invito para... ¿No es de La Quinta Visión? Porque me hace entre los dos, me ayuda mucho a cantar. No conocía yo la pieza, está muy encantada. Está muy padre, está muy padre. Hey, meet my monkey every morning when he wake up feeling always that he must find now someone to love. Hey, meet my monkey. No tiene nada que ver con la luz. No, no. Acompaña. Hey, you can find all the answers if you're always standing in the rain, and while you're there, the change goes by. Meet my monkey man. Wow. Está bien marcadito, la batería, bajo, guitarra, armónica, voz. Está pero puestísima para bailarse con el dedito así, lo brincar una patita y luego otra, ¿no? Hombre, te has soñado. ¿Y te acuerdas que éramos rebonos para bailar? Sí. En cualquier fiesta andábamos a salte y salte. ¿Eh? Aquellos, yo tuve un tocadisco de pilas. Hombre, se acabó porque ya se un... ¿Cómo es que hace eso fuera? Ese coro está padrísimo. Hey, you can find all the answers if you're always standing in the rain, and while you're there, the change goes by. Yeah. Okay. ¿Se cortó toda? ¿También allá? Volviendo, ¿a quién se le ocurre el coro? Esto. Sí, puede ser. No, allá no. No, sí, espérate a que termine. Que siga. Nomás nos dices cuando termina. Sí, que siga. Afirmando mi mano. Sus sencillos están muy interesantes y todos componían así. Todos los grupos de Kido Golagana eran muy buenos. ¿Listo? Bien. Retomando unos de los, yo considero los dos éxitos de La Quinta Visión, le preguntaba a Guillermo a quién se le ocurrió ese coro. El coro se le ocurrió a Fernando, a mi hermano, que era el cantante. Sí. De repente ahí entre las partes que íbamos haciendo, pues se decidió que podíamos hacer una pausa en todo ese ritmo que llevábamos para darle un giro diferente a la canción y retomarla luego. Sí, porque digo, está muy padre y aparte tiene lo que por alguna vez el productor, recuerdo haberlo sabido, de Grand Funk, llenó Nueva York de imágenes de Grand Funk y esto y el otro y aquello, pues para ser más atractivo, ¿no? Y está la gente que era la que estaba detrás. En este sentido, esta pieza dices, y pegajosa. O sea, buena, sí. y pegajosa que lo sí. que tenía Grand Funk. Sí, también sí, sus piezas sí, eran así, padrísimas, ¿no? Bien. Somos una banda americana, no te azotes, ah, sí, o sea, sí, eran sí, rolas sí. muy chidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta tenía todo. Sí, sí, era. Sí, porque era, el coro era pegajoso, sí. realmente, en el buen sentido. ¿Cuánto viene? Ah, una pregunta que desde ayer le dije a Sonar, voy a preguntar. ¿Por qué no un LP? Cuando estábamos por hacer el LP, la compañía necesitaba de alguna manera que nosotros hiciéramos una pausa en nuestras actividades personales y nos dedicáramos a viajar. Pero para ese entonces yo estaba entrando al ITESO a estudiar arquitectura y los demás ya estaban estudiando también administración de empresas, ingeniería y arquitectura. Y tuvimos que tomar la decisión de continuar nuestros estudios porque sabíamos que de la música no íbamos a poder sobrevivir. Entonces la compañía dijo, bueno, pues hasta aquí llegamos. Fue una cuestión lógica, pues. Pero viene un LP. Todos estos años después he guardado unas grabaciones que hemos vuelto a hacer en mi estudio personal. Entonces, ¿tenían material para un LP? Sí, claro. Sí, claro. Y ahí tengo yo las grabaciones. Hicimos grabaciones en 2014. Reuní a todos. Me traje a dos de Canadá. A Paco me lo traje de Guanajuato. Y nos reunimos aquí y empezamos a trabajar en todo eso que no grabamos. Y también en las cosas que grabamos. No en todas, pero... Pero entonces mi proyecto personal ahora es terminar de grabar todo eso que no grabamos con la Quinta Visión, aunque no sea con los integrantes originales de la Quinta Visión, porque ya va a ser imposible. Fernando, mi hermano, viviendo en Canadá, tuvo principios de, pues no pulmonía, pero sí se afectó mucho con un invierno de 40 grados como de 2 meses y se afectó la garganta. Ya no puede cantar igual, ya se le quiebra sí. la voz, las sí. cuerdas vocales, se le afectaron las cuerdas vocales. José Luis Sainz sí podría echarse la vuelta a la changa desde Canadá, pero no es seguro. También está allá. Y entonces he estado trabajando con otros amigos como Bernardo Alonso, que tuvo un grupo que se llamó Proceso. Ah, de Chemo Castillón, exactamente, el Pitos. Exactamente. Órale. Y Bernardo es de la Ciudad de México, igual que ese señor que toca la viola que está por nadie ahí. Nadie es perfecto, Guillermo. Sí, nadie es perfecto. Y y Bernardo tocaba con el Tri, tocaba con Alex Lora, cuando estaban en la secundaria y en la prepa, antes de que Alex hiciera Three Souls in My Mind. Y me cuenta Bernardo que le decía a su mamá, oye, ¿por qué traes a la casa estos chavos tan raros? Y pues Bernardo es muy buen amigo y es buen guitarrista, también canta algo. Ya hemos hecho algo juntos que tiene que ver con la Quinta Visión. También está Pedro Zavala, que has de conocer. El baterista de Fongus. Baterista de Medusa. Y de Medusa. Y también Medusa amiguísimo, con Z, también amigo de Tuki, amigo de toda la vida. Sí. Entonces tengo ya una serie de músicos con los que quiero participar tocando música y grabando música de la Quinta Visión. Más, tengo todos los muchachos que integran la Orquesta Sinfónica de Zapopan, son mis supercuates, el coro. Con Mireya Rubalcaba, municipal de Zapopan, pues ahí lo tengo también a la disposición con todos ellos. En fin, muchísimos de los amigos de ti, de la Filarmónica. Viniendo de ti es una garantía, de verdad, como buen músico que eres. Y cuando mi LP va a ser un CD. Pues mira, yo creo que va a rebasar ya un poco las capacidades de un CD y eso tengo que averiguar, pues qué es lo que se debe de hacer ahora. Sí, las dos. Poner ya los CDs, pues ya qué. hacerlo otra vez en acetato, pues ¿quién va a tener tocadiscos? Yo. Yo también. Yo también. Yo también tengo. ¿Mande? Sí, mira, ¿sí? El programa de hace 8 días que tuvimos aquí a Elbert Moguel de los Strokes. Así como no lo vi. Ah, lo ya vi, ves, lo vi. Hay un disco editado en México, yo no sé, DJ Records y es Speedy González y se venden a la Alemania y hay, como dije, varios grupos, son LPs y mira... Oye, Susana, tú tienes razón, se podría hacer en varios formatos. A Susana y a mí todavía nos prenden los acetatos, inclusive a mis hijos, porque como lo acaba de decir Lemus, ellos ya tienen sus reediciones de aquellos LPs de punquetos, hardcore y todo. También mis hijos tienen su buen de discos, porque algo bien importante. Sí, el CD impresionó, el sonido maravilloso, esto... Pero la nostalgia del acetato nunca se va a superar, indiscutiblemente. Y ya está toda una industria que está, nuevas tornamesas, las ediciones de LPs. Sí, cómo no. Entonces, sí, ya las tornamesas vienen preparadas para directamente conectarse a la computadora. Sí, ándale. Inclusive, por ahí un día nos fuimos a una tienda y ya aparece hay un monstruo que parece Arturito de Star Wars, y que tiene tornamesa, y que tiene esto, y sí, que tiene el otro, sí, y que sí, tiene aquello, está padrísimo. Entonces, el scratch de tu disco, porque hasta Madonna en sus primeros... Sí, claro. Puso un scratch en sus CDs, entonces es fabuloso, y aparte tiene más. No es lo mismo que agarres un cuadrito así, bla, bla, a que nosotros nos pasábamos horas viendo la portada y oyendo el EP. ¡Qué portadas maravillosas! Y decía el obras Toby, de arte. Decía el Toby, otro amigo mío, decir a John B., yo movía los discos como que estaba tocando el conjunto. Entonces, o sea, tenías una alucín en todo eso. Era una alucín. Y pues tú eres un maestro de todo eso. De todo eso, a causa desde tu principio, tus estudios. Y la neta, la UDG fue en su momento la papas fritas, ¿no? En la que estuvieron ustedes. No discrimino sí, claro, absolutamente nada, pero... Sí, yo soy egresado de la Escuela de Música. Para rematar, ¿no? Sí, te digo, es que se te nota, ¿no? Pero me refiero también en Radio Universidad de Guadalajara. Claro. Tuvo su ultra momento memorable a las generaciones setenteras y parte de los ochentas. Sí. Yo recuerdo que un día este señor que hizo también un disco y anduvo promoviendo rock, Luján, se le ocurrió tirar mierda a la Radio Universidad de Guadalajara porque le daba por ese lado. Carlos Ramírez le contestó perfectamente respondiéndole a sus disparates que dijo. Y de lo cual va otra vez de nuevo. Te sentiste orgulloso de oír Radio Universidad de Guadalajara. Ahí oímos también mucho, recuerdo los que venían de Radio Educación en México o Radio UNAM, cómo no, que me acuerdo que la cortinilla para aparte me encantaba, Ramblin' Men de Allman Brothers. Ah, claro. Entonces hubo cosas, sí. Fue la radio que mantuvo vivo. Vámonos a los saludos. Vámonos a los saludos. Bueno, y entre esa radio estuvo don Guillermo Dávalos. Un saludo a mi amiga Grace en México, que es investigadora, nos está escuchando. Chido. Es investigadora, es pintora, es experta en el mundo de la psicodelia y de los 60, de los 70, es investigadora del rock en México y le quiero mandar un gran saludo. Adelante. A Grace. Chido. Y dentro de eso, bueno, ahorita, madre, nos vamos a los saludos, mamá. Sí. Vamos a los saludos. Fíjate, se nos hizo cortito una hora, madre. Sí, siempre se fue el tiempo, es muy súper padre, interesante, es muy padre, como siempre. ¿Y dónde anda mi niño? ¿Dónde anda mi niño? Tenemos saludos de Fernando el Gordo Galindo. Ay, maestro. Ah, el Fer. Te manda muchísimos saludos. Un abrazo, Fer. Estoy escuchando el programa que está interesantísimo. Eduardo Mejorada nos dice que gracias por este ciclo de entrevistas tan buenas. Excelente, yo también los felicito. Muchas gracias. Santos Villalobos los saluda. Ah, el de los discos Martín que los compró. Gracias. ¿Sí? Ay, Martín. Ah, sí, Martín. También está Víctor Esquivel con K. Xochiquetzali Torres nos dice que nos saluda desde la Feria del Corazón del Artesano intentando escucharlos a pesar del ruido y la mala música que nos tienen como ambientación. Siempre un placer aprender muchas de ustedes. Gracias, José Torres gracias. También nos está escuchando. Quisiéramos mandarle un saludo al maestro Felipe Espinosa Tanaka y una felicitación. Un abrazo que grande. Está cumpliendo años el día de hoy. Muchas felicidades, maestro. Muy grande el abrazo. Sí, para a Felipe maestro. Tanaka. También cumpleaños Jorge Nopalito. Ah, muchas felicidades, carnavalito. Gaby Salazar desde Mérida. Gaby Londa, felicidades. Y el Monkey de Navajo. Y precisamente la pieza del Lamento de un Mico, que habla de Monkey, está dedicada a Ramón del Grupo Navajo del barrio donde somos nosotros, la colonia donde somos Susana y yo. Un vato que ya estaba más grandecito y ya andaba de locochón y nosotros éramos unos adolescentes que lo admirábamos a él junto y a la ampolla. Y tenía el apodo de Monkey y soy el único que recuerda y todavía le dice el Monkey, precisamente te acuerdas porque era así, era locochón el Monkey, ¿no? O sea, había muchos apodos, pero el del Monkey por los Monkeys se veía muy rock and rollero. Muchas gracias, muchas sí, felicidades serían a todos. Todos los saludos. Tenemos bien. Muchas visualizaciones, pero vamos a checar ahorita. Perfecto. Para saludarlos. Gracias, Susan. Adelante. Entonces, ¿qué tiempo tenemos? Vamos, Lemus. Nos quedan. Wow, pues vamos a hablar bien rápido. No se crean. Pero vamos a hacer lo siguiente. Después de esto, de la Quinta Visión, hay algunos proyectos así como la Quinta Visión, ¿lo hubo? Sí, hay un proyecto en el que ya estoy trabajando, que es primero grabar las piezas que no grabamos, incluidas a lo mejor algunas versiones actuales de algunas de las que sí grabamos, con más músicos invitados. También continuar toda esa tradición de la Quinta Visión a través de mi propia música, de la herencia que tengo de todo eso y más todo lo que he aprendido en el camino y hacer conciertos en vivo. Qué buena onda. ¿Tú estuviste tocando música antigua o algo así? A ver, sí, platícame. 15 ese años proyecto con también. Ars Antiqua. Sí. Ars Antiqua. Sí, claro. Hay unos CD, uno o dos, algo así, sí. ¿No? Y jazz con Arturo Chamorro. Con órale. Arturo Chamorro es etnomusicólogo por la Universidad de Austin en Texas. Ajá, la baraja. Él hizo muchas investigaciones sobre etnomusicología en México. Uh-huh. Hizo un grupo que entonces se llamó Parceiro y hacía unas cosas increíbles basado en melodías y en ritmos purépechas y otras cosas, y es muy buen pianista. Entonces un tiempo toqué con él también. ¿Y grabaron? No, ¿hay fíjate, grabaciones? No hay grabaciones. No, no hay grabaciones. ¿Te acuerdas que hay el guitarrista de la banda, piezas que tocaba también Spiders como El Peso, Ofelia? Sí. ¿Cómo se llamaba el guitarrista? No me acuerdo. Robbie Robertson. Él hizo un estudio también fabuloso con grupos indígenas desde Estados Unidos y terminó con los huicholes, fíjate, hay una grabación en cassette de eso también. Qué interesante. O sea, sí, muy interesante. Y de Ars Antiqua, nada más hay un CD o hay dos, no, creo. Yo estuve en los tres primeros CDs y creo que hay dos más. Ah, cinco. Sí. Porque yo recuerdo uno con figura así de la época, más sí, o menos. Sí, sí. Y luego un blanco, ajá, si no me equivoco, esos son los que recuerdo que ajá, tenemos sí, en casa. Y pues muy buenos también. Sí, inclusive toca cítara, ¿verdad? Sí. Ahí tengo mi cítara de la India. Sí, no, o sea. Ese bien, lo tengo desde prepa. Imagínate. Un instrumento muy, muy chido dentro hermoso, de la India. Sí, y todo lo que tuvo, el misticismo que tuvo la India con el hipismo y toda esa gente. Muy interesante. Claro. Y entonces, después de Ars Antiqua, viene el trabajo con esta persona. Sí. ¿Y después hay más trabajos o ya te dedicas a lo tuyo? No, después toqué varios años con 39.4. Ah, sí, ahí en Barba Negra. Con 39 en todos lados, andábamos por todos lados. Y después con La Fachada de Piedra, hasta hace pocos años, hasta hace como, ¿qué será? 4 años, 5 años, ya cuando... Poquito antes de cuando Miguel y Carmen ya decidieron dejar de tocar. Sí. Sí. Fíjate entonces que, me he dedicado más bien a trabajar en mi estudio, perfecto. A preparar todo esto, a darle espacio a todo esto. Órale. Fíjate que hablando de Fachada de Piedra, hay un LP que no lo hay oficial, es esto que te estoy hablando, esos LPs que aparecen y se venden en Estados Unidos, Europa, que son la recopilación de sus sencillos y el otro lado una grabación en vivo. ¿La de los Iris? No, vieja, vieja, porque también por ahí tenemos un cassette que ya no lo hallamos, o no sé si lo metimos a la colección, no sé, de Fachada de Piedra en el canal 58. Ok. También muy interesante. Sí, cómo no. Entonces, pero ese LP apareció y está, la portada está muy bonita, ¿verdad, Susana? Está interesante y también está en la colección. Y te digo, están haciendo muchas cosas muy maravillosas dentro de lo que es el mundo del acetato. Y ahora quiero pasar a lo siguiente, después de que nos habla Guillermo de toda su trayectoria musical, aparte del rock and roll, que lo hizo muy bien. Ars Antiqua era un grupo muy interesante, de verdad. Y esas investigaciones de instrumentos que por alguna vez los oí, que este instrumento no tiene que estar al aire o a la intemperie porque se desafina. Y sí, bla. Claro. O sea, cosas muy interesantes y llamativas. Y bueno, repito, tiene que ver con el misticismo del hipismo, y tú lo acabas de decir, George Harrison fue uno de ellos. Sí, como entonces, no, toda una inspiración, totalmente, Harrison. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Pero quiero que vayamos a una pieza de las que ya son independientes a la Quinta Visión, y es Guillermo Dávalos, pero tiene todavía ese sonido. Crearon su propio estilo, ustedes tienen un estilo con el de la Quinta Visión, Y excelente, a mí me gustaron mucho cuando Susi me mostró las piezas y está excelentemente bien. Podemos irnos a una de ellas, ¿sabes cuál es, Lemus? ¿Tiene el título ahí? ¿Tienes el título? No, el título de la canción que vamos a oír. No tengo la lista. No tiene, tenemos la lista, ¿verdad, hija? Sí, tenemos Noches de Ausencia. ¿Será esa? Ahorita que nos diga Guillermo a ver cuál es. Ok. Sale, va. Para que vean qué calidad también. Noches. Súbele tantito. Por... Ya necesito. Noches de ausencia, sin tu presencia, aunque estoy a tu lado, me siento helado. ¿Por qué te deseo tanto? Tú me sorprendes, ya sé que no me entiendes, parece que hablo en esperanto. Ya son las 2:30 de la mañana, y aquí sigo esperando que tú te apiades. Yo sé que soy un tonto, que no te importo, que tú solo me buscas cuando es noche de luna llena. Noches de ausencia, sin tu presencia. Noches de aquelarre, pa' que te agarre. Noches de inocencia, incandescencia. Noches de tequila, valium y lexotan. Pero te sientas, te sientas. Acabas de oír eso y has estado oyendo el programa, ¿es correcto? Sí, sí, así es. ¿Tu opinión respecto, mi compadre, es el chido de la librería? Pues, mira, qué decir, como tú dices, ya estamos escuchando algo de música que yo sí estaba muy chiquillo en aquellos tiempos, pero de este disco... Este yo me acuerdo que estaba en mi casa. Sí, pues vino Enrique y tu hermano y era el que tenía sí, eso. Ey, mi hermano, que por cierto vino, ¿verdad? Sí. Y sí, me acuerdo de ese disco que estuvo ahí en mi casa. Y pues, como siempre, ¿no? Una agradable sorpresa. Es muy interesante todo lo que comentan. Y me parece así como un documento muy importante para la historia del rock aquí en Guanatos, ¿no? Digo, nos ha tocado saber de los grupos de esta manera, de que existían y que estaban los discos, que algunos grabaron, otros no, y aunque sean discos pequeños o sea poca música, quedaron como un documento, pues, en el sentido de audio. Y a mí me parece muy interesante todo lo que comenta, maestro, porque creo que son como gracias. Piezas, ¿no? Piezas de un rompecabezas que es toda esta historia del rock aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más? O sea, ¿qué más que esta fuente que es directa, primaria? O sea, nadie le contó, ¿no? Nadie, no lo leyó en ningún libro, no lo vio en ninguna película. Usted lo vivió y nos hace, pues, a nosotros también. Y lo sigo viviendo. Y lo sigue viviendo y nos hace, pues, a nosotros, pues, conocer, ¿no? Toda esta parte, digo, también el compadre Jovmin, él como parte del público, ¿eh? A mí se me hace muy, muy interesante la postura también de mi compadre Jovmin, porque siendo un no músico, pues, aunque sí le gustaba de repente tocar, pero que sea una prueba viva también del público, de la gente que siempre estuvo ahí apoyándolos, ¿no? También hacen falta los promotores, los dueños de aquellos lugares, de aquellos bodegas, de aquellos... Fíjate, compadre, que hemos querido al de Lucifer, se me olvida el nombre. El Diablito también. Están bien ocupados, compadre, andan en sus chambas. Es el problema, pero sí se les ha hecho invitaciones, claro que sí. Sí. Entonces, pues, qué buen comentario hiciste, porque mira, algo de lo que vas a notar. Ben Junior. Híjole, pásate por acá. Sí. Es pues curioso. Muchas gracias, ¿eh? Yo aquí sale, compadre. Gracias, Sergio. Gracias, compadre. Ven para acá. Sí, así es de renegón, como es la edad que tiene. Pero mira de que todos estamos bien conscientes de lo que estamos presentando y es un equipo presumible. Dame tu punto de vista, Junior. Mira, he estado más dormido en el programa de lo que puedes creer. Sí, pero así la música está bastante relajada. Es como jazz y al mismo tiempo está metido como con un poco de rock, no sé. Está interesante y blues. Entonces, es un sonido muy interesante, ¿no? Es como, se balancea muy bien. Pero sí, me agrada, más que nada. Aunque no he estado mucho en el programa, pero ha estado interesante. Muchas gracias, Jamie. Vente, Susana, vamos a echar una platicadita sobre lo que estamos llevando. ¿Más saludos? Otros saludos. Perfecto. Ángel Cantú nos está viendo desde Muchas Mérida, gracias. Yucatán. Ay, qué buena onda. Dalviro García, el que pelos. Pide la canción del Blues de la Calle Libertad. ¿Qué? Pide la canción del Blues de ya la Calle tarde, Libertad. Ya llegó tarde, ya llegaste tarde, cabrón. Como la policía. Ricardo Alcalá también te manda un buen saludo. Saludos, Ricardo. Alejandro Zapa también te manda saludos. Chido. Le enviamos saludos y felicitaciones a Gabriela Salazar hasta Mérida. Chido. Y Salvador Rodríguez, el artista plástico, también te manda muchos saludos. Un abrazo grande, Salvador. Mucho cariño a la familia Rodríguez. Sí, son las personas que nos están. Dame tu opinión, Susan, de lo que estamos haciendo. Yo escuché Lamentos de un Mico. y Blues de la Calle de Libertad, por ahí del 82, el año 82. Y no me parecía que fuera un grupo de Guadalajara. Exacto. Yo tenía en ese entonces, no tenía tanto conocimiento y no me gustaba tanto el rock mexicano, he de ser franca, porque tenía muy metida en la cabeza, obviamente, la música internacional. Pero fui escuchando cada vez más y más y más grupos. Pero una de las piezas que recuerdo memorablemente siempre son Lamentos de un Mico, porque casi todos los fines de semana John Bean se levantaba con esa canción. Entonces, ha sido enriquecedor para nosotros y muy importante, como decía Sergio, ir armando este rompecabezas de historias que a fin de cuentas confluyen todos en espacio y tiempo y anecdotarios interesantes, que van haciendo este río de información que todos ustedes nos proporcionan, anecdotario y de alguna manera también un muy buen documento que se queda ya para la posteridad, para las nuevas generaciones. Y obviamente la Quinta Visión, muchos nos quedamos con muchas ganas de escuchar más piezas porque solo 5. Vienen más. Vienen perfecto. Más de todo lo que se hizo en encantados, estoy escuchando perfecto. Ahorita que estás otra vez armando el grupo y va a ser una sorpresa maravillosa. Sí, para... sí, sí, y sí. Tenemos mucha música que no se grabó con la compañía, sí. Pero que ya yo pude rescatar con mis compañeros hace ya como 10 años, pero ahora me estoy dando ya la tarea de armarla bien, poderla presentar, grabarla y poderla presentar en conciertos. Será maravilloso bien. Escucharlos. Maravilloso. Ojalá, chido. Gracias. Sí, sí. Pedro Barbosa, sal del anonimato, por favor. ¿Vas a invitar al de la viola? Sí, lo voy a invitar. ¿Al de la viola? Pero cuando yo te diga. Consta que te me estás invitando, ¿no? Miren, un buen amigo, se acuerdan que estuvo aquí por ser del grupo Lodo y es de aquí de Guadalajara, pero estuvo en la capital, hizo allá, fue donde hizo su grupo. Y pues ahora dame tu punto de vista de lo que estás oyendo, tanto no, pues, de... Ya conozco a Guillermo de Arlos, sí. Desde hace mucho, ya parte de esa historia la conozco, no fue sorpresa, pero qué bueno que estás por aquí y qué bueno saludarte. Yo encantado de estar aquí. Sí, sí, John Bean es tiene poder de convocatoria y está retomando toda... Además es historia también. Sí, es parte de la historia. Y ha venido Tanaka, ha venido ibas a invitar también a Polo, ¿verdad? Sí. Y luego vino Ernesto Cano, que sí. Tocaba la colchera en servicio. Sí. Entonces, lo curioso es que algunos de nosotros nos quedamos en la música de alguna manera, ¿verdad? Además vienen otros aspectos de la música, ¿no? Sí. Para eso no has hablado mucho de tu incursión en la escuela de música, estudiaste, ¿no? Sí, estudié en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Tuve como maestros a Hermilio Hernández en armonía y en contrapunto, a Francisco Javier Hernández en solfeo y en contrapunto, a Enrique Flores en guitarra. Pero también... eso cuando estabas tocando todavía en la Quinta Visión o ya había pasado esa época. Empecé cuando estaba en secundaria. Pero no me daba el tiempo ni podía abarcar bien la secundaria porque era muy exigente donde estaba, exigía mucho tiempo de trabajo. Entonces salí de la Escuela de Música, pero al casi terminando arquitectura en el ITESO, regresé a la Escuela de Música y ya me quedé. Pero ya entonces ya la Quinta Visión ya no... No, ya no estaba la Quinta Visión. Porque me acuerdo que intentaste tocar violín, ¿verdad? También. Sí. Sí, sí, sí. Que ¿tú conociste un método. El violín? No, conocí un método que por ahí lo tengo me lo regalaste. Un mamotreto así de. Cometí el error de vender el violín. Ajá. Fue un error grave porque ese violín me lo acaban de enseñar en unas fotografías ahora y sentí horrible. Era bueno. Fíjate que. En ese entonces, pues como yo tenía mucha relación con Marcela Orozco, con Enrique Flores, por lo de los grupos de música antigua, y con Marcela Orozco por el Instituto Cultural Cabañas, cuando se fundó, sí. Yo era director del área de música clásica. y Marcela era directora del área infantil en el Instituto Cultural Cabañas cuando se fundó. Entonces teníamos mucha relación. Pero yo antes quise aprender violín. Inclusive lo toqué en vivo algunas veces con Ars Antiqua, en casa de Horst Hartung, ahí con Díaz Morales, hombre, me animé. Bueno, la cosa es que... ¿Con quién estudiaste? No, eso no estudiaste en la Escuela de Música. Sí, ahorita no me acuerdo del maestro. Es un maestro que estuvo un tiempo corto, que él mismo había diseñado su método. ¿No era Corrales? ¿Nicolás Corrales? Sí, Nicolás Corrales. El asunto es que me dijo, Marcela, ¿quieres conseguir un violín? Sí. Ya ves que todos eran músicos ahí en casa de Marcela. Entonces, don Jorge Orozco, el papá de Marcela, conocía a una señora que vivía en Puerto Vallarta, que era viuda de un músico inglés que tocaba en Londres en un cuarteto de cuerdas. Y entonces se trajo el violín con ella por recuerdo de su marido. Pero ya después de un tiempo en Puerto Vallarta, que era se conocían él y ella y el doctor Orozco, y el doctor Orozco le dijo, oye, pues tengo un muchacho ahí que quiere aprender violín, véndeme tu violín. Dice, pues nada más porque sé que contigo va a estar en buenas manos, y me mandó el violín y se lo compré. Un violín inglés, yo creo que tenía, cuando yo lo tenía, yo creo que tenía cuando menos 50 años ese violín. Uh-huh. Y después, por necesidades de trabajo y de dedicarme un poco a la arquitectura también, antes de ya dedicarme de lleno a la cuestión cultural y a la música, en el Instituto Cultural Cabañas y luego en la Secretaría de Cultura y ahora en el Ayuntamiento de Zapopan, pues vendí el violín. Porque ya no lo estaba tocando mucho. ¿Y ni recuerdas a quién se lo vendiste? No. Pero por ahí apareció alguien que lo tiene y no lo quiere vender. ¿Lo tostoneaste? Pues yo creo que sí. Y también una flauta transversa. Oh, sí, pues es que... ¿Hubieras vendido el sitar? No, ese no. Todavía un violín lo consigo. La flauta también, pero el sitar. Bueno, ¿y ese sitar dónde lo compraste? Mira, tengo un amigo que se llama Servando Ortol, que es historiador. Doctor en historia. Él egresó de aquí de la Universidad de Guadalajara, se fue a vivir a Nueva York, de Nueva York se pasó a London, Ontario, en Canadá, y él y yo tocábamos bossa nova aquí en la prepa, con arreglos de Miguel Villaseñor, hermosísimos. Y entonces se fue a la Universidad de London, Ontario, y me dijo, oye, me metí a estudiar sitar como clase complementaria. La universidad va a hacer un pedido de instrumentos a la India. ¿Quieres un sitar? Sí. Y me lo trajo desde Canadá hasta mi casa, el sitar. Uh-huh. Estábamos en prepa. Pero, ¿una lana o qué? Sí, sí, yo se lo pagué, por supuesto. Sí, sí, no. Y desde entonces lo tengo. Después él se fue a vivir a Inglaterra. Luego se fue a vivir a Berlín. Y luego se fue a vivir a la India. Y luego ha andado en Nueva Zelanda, por todos lados. Es un gran historiador. Servando Ortol Estrada se llama. De repente lo sigo viendo. ¿Y para tocar? No, él se compró un sitar. ¿Pero tú? Yo ahí lo tengo. Sí, pero ¿qué? ¿Autodidactamente? Fui autodidacta hasta que conocí a un maestro de la India que me dio algunos consejos. Bueno. Y luego a un joven que está en la Ciudad de México, que estudió 7 años en la India y vivió en la casa de su maestro, y ha sido uno de los pocos mexicanos que le han permitido tocar en la televisión india, tocando música de la India, tocando ragas. ¡Ahora! ¡Qué interesante! Y él está en maestro, y él es mi maestro último. Uh-huh. Sí. ¿Hasta qué llegaste? ¿Cuántos ragas? No mucho. Raga llaman y cositas así, pero pues tengo grabaciones de todo eso. Hay que oírlo. Que se han tocado en Portugal y eso. Hay que oírlo, hay que oírlo. Sí, está interesante. Con el grupo este que tienes de... El de música áurea. Ahí llegaste a tocar el sitar. Sí, también. Sí. Y computador en vivo haciendo síntesis. Sí, cuando las computadoras eran... Chiquitas, tenía capacidad. Oye, menos que un teléfono, ¿no? Tenía una computadora Commodore 128 que ya era así que tú dices, wow, ¿no? Pero hacías síntesis en vivo a través de un programa de un japonés que se llamaba Ryo Kawasaki, o no sé si todavía vive, pero ahí hacías la música, junto con Isaac Borsegui, sí, junto con Andrea Fellner en el violín, que tú conoces muy bien, junto con y después junto con un amigo francés con el que tocábamos mucho en México en los festivales de música contemporánea en la Ciudad de México, con Manuel Enríquez, que tú también conociste muy bien. Sí, no, toda una historia. Sí, totalmente. Historia. Y bueno, para los que están viendo el programa, historias. Pues tengo aquí dos personajes contemporáneos. Ustedes pueden ver que tanto músico de los músicos de rock, y algo de lo que también se me hace muy interesante es que mucho músico de rock fue a dar a las orquestas sinfónicas, filarmónicas, y dada su calidad musical realmente. Realmente, y les felicito pues tanto a Guillermo Dávalos como también a Pedro, que esos jóvenes inquietos, greñudos, en otra onda, llegaron a lo que son realmente. Unos excelentes músicos reconocidos, y pues muchas gracias a los dos como músicos, y una felicitación. Y tenerlos todavía aquí con nosotros está excelente. ¿Qué tiempo tenemos, Lemus? Gracias, pues los dejo. Muchas gracias. Platiquen de sus cosas. 19 minutos. ¿Podemos oír otra pieza de las que tiene Dávalos y posteriormente vamos a cerrar? Tenemos Inside, que es de... Inside My Blues. Está grabada en vivo en el ITESO. Ah, órale. ¿Esa es? Sí. Súbele tantito, eso, Lemus, bien. ¿Esa es la quinta misión? Sí, totalmente. Come on now, people, let's join us too. Let's roll inside me, inside my blues, baby. Yep, baby, come on, let's roll inside. Yeah. Inside me, baby. It's on you now. All right. Just as enough. Let's join us too. I'm not so lonesome, 'cause I got my blues, baby. Yep, baby, come on, let's roll inside. Inside me, baby. Inside you now. All right. Me. I'm not so lonesome, 'cause I got my blues, baby. Yep, baby, come on, let's roll inside. Inside me, baby. Inside you now. All right. Thank you. bien. ¿A qué tiempo estamos ya plenamente? 15 minutos. ¿Algo que quieras agregar, Guillermo, ante todo lo que hemos oído, visto, platicado? Pues mira, gracias a esta plática a la que muy honrosamente y amablemente me has invitado, me han invitado Susana y tú, pues me estás haciendo recorrer, híjoles, no quisiera decir ni cuántos años, porque luego va a parecer que ya pasó el tiempo. Y como que el tiempo es algo relativo, decía Einstein, entonces yo quiero pensar que todavía queda tiempo para hacer un buen colofón de todo esto que estamos escuchando, que ha sido historia, como también lo decía bien Pedro Barbosa, el señor de la viola. Pues hay muchas historias paralelas que se van juntando, muchas, y que nos hacen ser más ricos. Entonces, sin perder este espíritu de lo que estamos oyendo, pero añadiendo todo lo que hemos aprendido en la vida de arte, de música, de ideas, yo espero que en estos muy próximos tiempos voy a tener bastantes más cosas que compartirles. Interesante. Y ustedes serán los primeros con quienes les voy a compartir. Muchas gracias, de verdad. Para nosotros, repito, todos es parte importante dentro de la cultura, del contracultura también de Guadalajara, y pues ustedes son gran parte de eso, y puedes ver hace un momento cómo surge el aplauso natural, que así nos surgía a nosotros cuando veíamos aquellos grupos, el tenerlos en casa, se revive continuamente eso, y es algo que no va a desaparecer. No va a desaparecer porque nosotros somos los que nos vamos a ir, pero los discos ahí van a estar. Y son los que así van a hablar, es. Y son parte de la historia. Los conciertos, los videos, las grabaciones. Los anuncios de las tocadas. Las memorias. Las memorias, claro. Eso es bien importante porque, ya como lo dijo don José Agustín en su La Nueva Música Clásica, y así como lo he dicho, se habla de Mozart, de Chopin y toda esa gente, se va a hablar de ustedes dentro de algunos cientos de años, desde Pink Floyd, los Rolling, y lo que corresponde a Guadalajara, a la Ciudad de México, a toda la República Mexicana, que es increíble ver también el interés que surge desde otras naciones, el interés a lo que se grabó y lo que hay en México, situaciones muy bizarras que no te imaginas, un LP de Cucu Sánchez cantando blues, Toño Quirasco, ska, y pues el rock and roll, una rola de La Fresa Ácida es de Bob Marley, cuando ni siquiera se conocía Bob Marley, Steady Up, y el crédito dice Bob Marley, y está escrito deep mal, pero de todas maneras, inclusive una vez que estuve en la Universidad de Guadalajara y tú estabas ahí, los señores de Época de Sol, Las Cucarachas, con una pieza que se llama El Baile del Siete, que es un ska. Ah, sí. Entonces dices, sí, cómo no. qué locura, qué chingón, sí. O sea, toda esa investigación, todo eso. Él dijo, pues no sé ni cómo surgió. Entonces, todo eso también se está viendo desde el otro lado del mundo, en que inclusive un conocido del grupo de Los Pericos de Argentina, que tocan ska y reggae, algún día nos dijeron de lo que me preguntaron de lo que teníamos, y tenemos algunos discos en la colección que tienen que se tocó en el sureste mexicano, reggae y ska desde hace muchos años y antes de que se conociera Bob Marley. Entonces hay muchas cosas muy interesantes en nuestra colección y en nuestra historia de México, así de que a quién se le ocurrió poner a hacer esto y a quién se qué ha aventado. Entonces, sigue teniendo en ese sentido su magia cósmica en nuestro país tan hermoso. Sí, y, claro. Y sus músicos y el rock and roll no deja de ser una de ya de las músicas. En el libro de primaria, que tú sabes que 35 años trabajé en el magisterio con niños, sí. Ya viene incluida La Maldita Vecindad en el libro de ciencias sociales. Órale. Y El Santo. Órale. Entonces ya está haciendo un reconocimiento a la cultura popular. Sí, claro. Y así tiene que ser. Y así claro, va a ser. Claro. En un futuro se va a hablar, repito, de una manera extraordinaria sobre ustedes y la historia que tiene que ver. Y más, sabiendo que Guadalajara fue la capital del rock en México. pues tendremos que hacer nosotros mismos de una manera muy organizada y bien planeada, tendremos que dejarles ya preparado un legado de donde ellos puedan asirse y tener una información bien delineada, sí, para que pueda permanecer. Exactamente. Y no tengan que andar tratando de hallar una aguja en un pajar. Pajar. Y que si la hayan, que no sean mentirosos los cabrones, sí, sí, porque también tiene mucho que ver, que hay mucho hablador y mentiroso. Ay, sí, claro. Entonces, ¿a qué tiempo, Junior? Tenemos 10 minutos. Pues la otra pieza. ¿Podemos escuchar la otra pieza? Sí. Si me cuentas tu historia, se llama. Está en inglés. If you tell me your story. ¿La que qué? Ah, pero tú ponla ahorita, Dávalos nos dice. Bien. If you tell me your story, then I'll understand what's going down inside me, one piece of mind. If you explain your story, I'll sure understand what's going down inside in peace of mind. I think I love you, and I want you to say that you understand. Oh man, wants just one girl to love and to tell. I want you to tell. Understand what is going on inside me, one piece of mind. If you tell me your story, I know I understand what is going on inside me. I need peace of mind. I think I love you, and I want you to say that you understand how a man loves just one girl. To love and to tell, I want you to tell. Estamos a tiempo para despedir el programa. Sí. Bien. A ver, don Guillermo. Pues qué agradable venir a platicar aquí con ustedes. Gracias, Susana, por la invitación. El lugar es padrísimo. Felicito a Sergio. A Sergio Fong. Sergio Fong es padrísimo. De lo que te dio risa del barrio chino. Porque es de ascendencia china. No, ya lo vi. Entonces, sí, donde... Si no, no puede ocultar la cruz de su parroquia. Entonces... No, y más con donde, la barbita. Donde lo paremos, pues es barrio chino, cabrón. Se la ha ganado. Claro. Sí, sí, sí, sí. Se la ha ganado. Entonces, sí, continuando, perdón. Porque te dio risa lo de barrio chino. No, pues es que dice, ¿cómo que? Y lo no entendía yo. Pero ya... Pero ya me aclararon. Está. Sí. Entonces, al rato aquí tenemos nuestro y tenemos nuestro salón de opio por ahí, ¿verdad? Ah, caray. Pues no inviten a Pedro, al señor de la viola. Entonces, pues muy agradecido. Y todo lo que vaya terminando, ya pulido y decantado, se los voy a hacer llegar. Muchas gracias. Y vamos a tener otra invitación porque se están dando roles todavía en ese sentido. Y te agradecemos mucho, de verdad, para mí en lo personal, como lo dije al principio, es un honor que estés aquí. Igualmente. Una persona de altos vuelos musicales y de principios muy interesantes dentro de la historia del rock en Guadalajara, las intervenciones dentro de la música antigua, música diferente, pero que tiene que ver con la línea del rock y de aquellos jóvenes inquietos, rebeldes, que buscaban cambiar al mundo, y sí se cambió indiscutiblemente el rock. Hasta sí, las baladas fresas, el requinto se oye metalero, esto y el otro, y el rock está en varias partes ya de nuestra sociedad. Y faltó la parte de música clásica contemporánea también, en México, también. Pero ya la platicaremos. Sí, y quiero volver a mandar un saludo a Grace, que nos escucha. Perfecto. Allá desde México, investigadora, y canta, experta en música mexicana de los años 60-70, y también a nuestro John Bean de Jardines del Bosque. Ah, sí, sí, sí. A Fernando Juárez. Fernando. Ah, decía él que el rock es catalizador fue catalizador de las generaciones. Y un saludote con mucho cariño a nuestra capital, la cual desde mi Santa Madre le tenemos mucho cariño al DF, ya la capital de la República. Tenemos un buen amigo, Ramón García del Chopo, fundador del Chopo. Entonces es padrísimo, y también en el DF no se cantan mal las rancheras. Hicieron un movimiento muy fuerte que permanece en esa gran capital. Entonces es presumible, así musicalmente y culturalmente, como Nueva York, ciudades de grandes atmósferas, y donde pues hasta el rock de Nueva York es muy interesante, desde el punketo, el rock y todo ese rollo. Muchas gracias a Guillermo Dávalos por haber aceptado la invitación. Es un honor para nosotros, repito, desde que lo conozco en Radio Universidad de Guadalajara, un respeto enorme, y agradecemos que haya visitado Sesiones de Rock con John Bean en la librería La Rueda Cartonera y con la gente que nos acompaña continuamente. Y muchas felicidades, y vamos a cerrar el programa con lo que hacemos diario. Un fuerte aplauso para... Mil gracias, gracias. Gracias a todos, gracias John Bean. ¿Quedó tiempo? 3 minutos. Pon una rola y nos vamos con una de las piezas, aunque se corte y se le va bajando poco a poquito, porque es un material muy valioso, y gracias a los hermanos y hermanas, y nos escuchamos la próxima semana. Ahora lees la brujita. Y aquí está el mundo del animal que te digo. Y la chica. Ah, está Pedro Zavala. Y yo toco la guitarra con el cinturón. Se oye un hijo de su mamá. No hay un chiquito de orden. Lemus, ¿puedes darme gas a la vez que yo pueda hablar? ¿Sí? Así rápidamente. Perfecto. ¿Quién está integrando esto? Dímelo así rápido. En la voz y en el bajo, la brujita, a quien le mando un enorme abrazo. Alicia. Bueno, no le gusta que le digan por su nombre. En la guitarra, la Changa Sainz, original de la Quinta Visión. En la otra guitarra, Bernardo Alonso, que también ya es parte de la Quinta Visión actual. En la batería, Pedro Zavala. Saludotes. Que también lo es. Y en la otra guitarra y en el órgano estoy yo. Oh, en casa, el equipo, que es este Junior, Lemus, mi compadre Sergio Fongo Jazz, Susana y su servidor, nos reunimos en casa para ver pues beneficios al programa. Porque si vemos los primeros programas, pues hemos avanzado y hemos evolucionado mucho. Y asimismo también, ninguno de nuestros invitados ha desmeritado, todos han sido muy valiosos para nosotros, dentro de lo que corresponde a la cultura del rock en Guadalajara. Y el día de hoy, pues estoy muy emocionado, e inclusive algo nervioso, le platicaba a Susana, por el invitado que tenemos, porque es un locutor de a de veras, no es como el Jumping. Entonces, aparte de eso, pues fue de los pioneros también del rock en Guadalajara, un grupo muy reconocido. Y así como también los grupos que sucedieron en Guadalajara, como Frankie Alfredo y París, que también tuvieron sus sencillitos, y ¡fum!, desaparecen. Y aparte, pues él estuvo en Radio Universidad de Guadalajara muchos años, me acaba de decir que ya está jubilado. Y es un honor tener a un señor que conozco desde hace muchos años, cuando el Jumping iba a Radio Universidad de Guadalajara. Y repito, y aparte ha tenido otros proyectos dentro de la música. Entonces es toda una persona, todo un personaje de la cultura del rock en Guadalajara, de la radio. Y pues bienvenido el señor Guillermo Dávalos. Muchísimas gracias, mi estimado Jumping. Y es un gusto verte después de tantos años. He sabido que has tenido este programa. Yeah. Y pues ahí hurgando he visto que has tenido pues a grandes músicos, a grandes amigos, a grandes pues personalidades que han marcado la música, la vida de la música en esta ciudad. Pero una de las cosas que también más me sorprende es que te ves más bien, te ves más joven que hace como 40, 50 años. Estás como Jethro Tull. Ya creo, muchas gracias. Ya ves que Jethro Tull al principio salía con la barba y todo. Y luego de más grande como que se la cortó y todo. Y le decían, oye, pues te veías más viejo antes. Pero miren, ahora que... Muchas gracias, gracias. Algo de lo que me acaba de decir, que se jubiló en Radio VG, vas a empezar también a ponerte joven, vas a ver, te das cuenta de que es muy jovial volver a tener otro tipo de vida que no es la misma de las presiones, levántate, baña, claro, córrete y ve. Y precisamente el proyecto que está aquí, que está con mi compadre Tecla, que también lo identificas, debes de identificar lo que son de los Chavos Banda que hicieron programas con el Che Bañuelos. Sí. Y se dio aquí y pues es bien grato hacer lo que te gusta realmente. Claro. ¿No? Tu trabajo también es agradable, etcétera, pero la libertad y el libertinaje que tiene esta situación es muy agradable. Y vamos a iniciar. Adelante. ¿De dónde y de qué parte de la ciudad es don Guillermo Dávalos? Bueno, yo nací en la calle Libertad, entre las calles de Progreso y Colonias, a cuadra y media de Chapultepec. Órale. Que en aquella época se llamaba Lafayette. Y entonces estaba enfrente de mi casa el consulado americano y la biblioteca Franklin. Uh-huh. Y pues ahí tenía cerca a otros amigos, algunos de ellos tocaban en aquellos blue jeans que tú recordarás. Sí, cómo no. Sí, y sí. Yo me había hecho amigo desde chavillo de Rogelio González Madrigal, alias El Ciego, que después tocó en muchos grupos, en hoteles, ya como de variedad. Uh-huh. Pero él también tocó en aquel grupo que se llamó Praxis. ¡Ah, órale! Claro, Rogelio González. Sí. Y uno de los primeros grupos de aquel barrio con el que toqué antes de la Quinta Visión, brevemente, porque el grupo no tuvo una larga vida, se llamó LSD. Con el gordo Rodolfo Ramírez Ocaña. Oh. Y precisamente con uno de mis amigos, que era Rogelio González Madrigal, alias El Ciego, que vivía a dos cuadras de mi casa. Y en ese tiempo pues ya pues empecé a crecer un poco más, porque estábamos en la secundaria, de la primaria saltando la secundaria. Exactamente. Y ya cuando estaba como en tercero de secundaria, Fernando, mi hermano, y Pedro Goñi Fregoso, que eran compañeros, se juntaban a tocar guitarra acústica, porque pues entonces estaba el programa de los Monkees, y entonces empezaron a juntar. Paco Goñi, su hermano de Pedro, dijo, oigan, yo quiero tocar con ustedes, y se adjuntó a la batería, y yo entonces estaba tocando guitarra y bajo pues con los cuates y con el Ciego y con Rodolfo, y entonces me dijeron, oye, pues vente para acá, ¿no? Pues órale. También me invitaron a los NACs, un grupo de breve duración que salió del Instituto de Ciencias con un gringo que se llamaba Wally Thurston Pence. Órale, órale. Y Felipe Vázquez Aldana, etcétera. La Changa Sainz estuvo con los NACs. Y cuando yo entré ya a la Quinta Visión formalmente, pues como que cuajó el grupo de la Quinta Visión. Y pues estamos hablando de los del año 65. Déjame decirte, porque 64. Si sigues así, en una hora vas a hablar todo y ustedes pueden ver que el locutor día de veras y la facilidad que tiene de palabra. Bien, pero vamos previo antes. Cantas más las rancheras, ¿eh? Pero vamos previo antes, ese bien. Tiempo de todos esos chavos. Obviamente pertenecen a la generación de chavos inquietos por los movimientos musicales y principalmente el rock. Sí. ¿Quiénes te gustaron? ¿Quiénes te llamaron la atención previo a ser músico, que te llamó la atención, a llevarte a la guitarra, a llevarte a la voz, a llevarte a la armónica? Pues mira, lo primero que me llamó la atención de la música fue el piano, porque mi mamá tocaba piano. Tocaba pues bastante bien, tocaba cositas de Chopin, de Beethoven, de Mozart. Entonces yo me trepaba al piano y ahí le picaba las teclas. Órale. Dice mi mamá que inventaba cancioncitas, pero lo que no le gustaba es que yo agarraba un crayón y rayaba las teclas para que no se me olvidara. Y luego los pies no me llegaban al suelo y le daba de patadas a la caja del piano. Ese fue mi primer acercamiento, sí, directo con la música. ¿Qué edad tenías? 6 años. ¿Un chavito? Sí, 6 años, cosas así. Fíjate que algo curioso, Guillermo, dentro de toda la gente que mencionas y de los que hemos tenido, coinciden en que nacieron para esto. Sí. Nacieron, o sea, sí, eso verdad. De que se hace, nace o se hace. Y ustedes, todos los que estamos hablando, algo tienen desde el principio de su vida. Sí. Nacieron para esto y nacieron para la generación. Porque también fue una generación muy marcada de todos los aspectos, ¿no? Y si te acuerdas, pues, si hablas de Chopin y Chopin, aprendiste con lo mejor. Pero el rock and roll también tuvo su híjoles, qué ver, ¿no? O sea, eso es toda una historia. Platícame eso. Porque después de que yo escuché a mi mamá con el piano, te digo, me subía, pero curiosamente, probablemente alguna necesidad hubo en casa, que vendieron el piano. Pero mi mamá le había regalado a mi papá una guitarra Telésforo Julbe, de esas españolas flamencas que vendían en Casa Wagner. Pero a mi papá pues la música no se le daba, lo de él eran los coches. Órale. Y luego tuvo unas refaccionarias, pero entonces pues yo sin piano pues agarré la guitarra. Y luego pues mi mamá, viendo mi terquedad, porque empezaba a sacar cosas de oído. Entonces mi mamá me llevó a clases de guitarra. Eso fue en primaria, en quinto de primaria. Bien, chavito. Otra. Chavito. Todos comenzaron siendo unos chavitos o adolescentes de secundaria también. Ajá. Muy común. Sí. Y entonces pues yo empecé a tocar guitarra y me acuerdo que en sexto de primaria ya era medio vago. Hasta ahí andaba tratando de enamorar a alguna amiguita con la guitarra. Y todo eso, ¿no? Pero ¿te acuerdas qué canciones empezaste a tocar o a aprender? Sí, mira, yo las sacaba de oído. ¿Te acuerdas de Downtown? Downtown. Oh, sí. Cosas de esas, por ejemplo, el tema de Romeo y Julieta lo tocaba instrumental, con acordes y todo. Y así tocaba muchas cosas que me gustaban en el radio, las sacaba de oído porque ya podía afinar la guitarra, ya sabía los acordes, y así me fui. Pero entonces que llegan mis hermanos... ¿Cuántos hermanos? Era Eduardo, que en paz descanse, Fernando, el cantante de la Quinta Visión. Órale. Que tiene como 30 años en Calgary, Canadá. Órale. Y yo. Y luego una hermana y un hermano. Entonces que llegan mis hermanos, bueno, con discos de los Beatles, el primer disco de los Beatles, los Rolling Stones, y yo dije, ¿qué es esto? De las dos cosas que más me fascinaron, Grace Slick de Jefferson Airplane. ¿Tan chiquito? Estaba enamorado de ella. ¿Y quién te llevó ese disco? Pues mis hermanos los compraban. Más grandes que tú. Más grandes que yo. Y entonces, entre el disco de The House of the Rising Sun de Eric Burdon con los Animals, que yo decía, ¿qué es esto? Está pero poca madre, está padrísimo. Totalmente. Entre Jefferson Airplane y Somebody to Love, Today y White Rabbit. Oye, Dávalos, pero tú empezaste al revés. Los Rolling Stones, mi mamá me decía, sí. ¿Qué es esa música tan horrenda? Porque yo la ponía en el tocadisco de mi papá, ya, que estaba en el comedor, así muy, muy chido. Y mi mamá, pues tenían que oír lo que yo oía, de a fuerzas, ¿no? Claro. Hasta después que tuvimos el cuarto de ensayo de la Quinta Visión allá arriba, en el piso de arriba, ya podía oír yo mi música sin molestarlos. Pero fíjate que yo considero que hay un proceso de Stone, de Beatles, de Creedence, de Doors, de esto, y ya después que recorres eso, viene esta gente como Jefferson, la gente que hizo la psicodelia en San Francisco y todo ese rollo, ¿no? A mí la psicodelia me encantó desde el principio. ¿Cómo? Me fascinó. Los dibujos, el arte psicodélico, yo dibujaba y hacía llaveritos, haz de cuenta que hacía un cuadrito de cartón duro con un llavero y los vendía en la escuela, así con cosas psicodélicas, con todas las grecas psicodélicas y de colores. Y leí libros sobre los hippies y pues me tocó ir en primero de prepa a San Francisco, Flores, al Fillmore West. Y escuché una chava que daba de gritos y no sé qué, y un cuate con el pelo largo acá. Y ¿quiénes son estos? Pues era Janis Joplin. Y también me tocó ver a Eric Clapton con Delaney, Bonnie and Friends. Y un cuate que me gustó mucho, de los viejitos que tocan con una guitarra acústica con un agujero. ¿Cómo se llama este cuate? Al ratito me acuerdo. Sí. Pero a mí la psicodelia y el haber estado en San Francisco y en Los Ángeles 2-3 veces en esa época, me fascinó. Carlos Santana lo vi ahí en el ¿cómo se llama? En el parque de Los Ángeles. Una de las cosas, saludos a mi compadre Tecla que acaba de llegar, tenemos nuestro invitado Guillermo Dávalos. Mucho gusto, saludos. Y pues estás bien empapado. O sea, tienes una enciclopedia previa a ser músico y muy adolescente, y algo de lo que vamos ahorita es, se demuestra en sus grupos. Se demuestra mucho, mucho lo que aprendiste. Y luego, por ejemplo, repito, empezaste como al revés. ¿Tú te acuerdas, Pedro Barbosa, que escuchamos a los Stone, a los Doors, a Creedence, a Beatles, esto y el otro? Y ya después venía aquel Jefferson. Ay, It's a Beautiful Day, Quicksilver Service. Quicksilver era no te asustes. El disco negro es increíble. Entonces, pues, ahora sí que pues tienes tú una enciclopedia previa. ¿Qué edad tenías? Yo creo que entre como a los 13 años, 14, pues ya estaba empezando a tocar guitarra eléctrica. Muy chavito. Sí. Y ahora sí, tus cuates, la escuela y la formación de la Quinta Visión. Sí, pues te digo que ya estando en secundaria, mi hermano más mayor, Fernando, junto con Pedro Goñic, que eran compañeros, se juntaron a tocar guitarra porque les impulsó el grupo de los Monkeys de alguna manera a juntarse, más otras cosas tradicionales, desde llevar gallo a las mamás chavas, y todo esto, ¿no? Oye, es otra, aquí te voy a interrumpir un poquito. El poder de la madre. A todos nos hizo el paro nuestra madre, porque muchas veces nuestros jefes no estaban de acuerdo con esas greñas, con esa música, bla, bla, bla. Y las mamás, y tú acabas de decirlo también, fueron muy conscientes con uno. Sí. A mí mi mamá me impulsó en la lectura, porque ella era una lectora ávida en la música y en el dibujo. ¿Era de aquí de Guadalajara tu mamá? Sí. Ahora no. Era de aquí de Guadalajara. Y dibujaba increíble. Les voy a mandar a ti y a Susana unas fotos de sus dibujos, que no das crédito que hacía eso ella a los 20 años. De una escuela clásica impresionante. Enfrente de nuestra casa vivía un pintor muy famoso, junto a la casa de otros amigos, Aguinaga de Aguinaga, Otón de Aguinaga, que fue un gran pintor que estuvo en la Academia de San Carlos en México y estudió en París también. Con eso. Entonces, ¿tú sabes de algo, Susana? Es que veo que Susana mover la cabeza así. Entonces, mi madre fue fundamental. Ahora, exacto, a mi papá, exacto, obviamente no quería que nos metiéramos con la mota ni con nada de eso. Sí, si de repente nos echábamos una cubita y eso, pues él también se las echaba, así que pues no había mucha bronca. Lo que sí, una vez le dejé el teléfono y el picaporte de la entrada de la puerta a la casa atascados de pacholi y así me andaba yendo. No se lo podía quitar mi papá ni bañándose ni nada, el pachole. Ya. Tú te acuerdas muy bien. Sí, cómo no. Entonces, había sus cosas y luego sí nos traían muy cortos con lo del pelo y todo esto, pero cuando empezamos a formar ya la Quinta Visión, que fue como en el 65, pero 66. Fíjate nada más, entonces, ¿pero cómo empiezan a reunir cuates de la escuela, de la comunidad, de la cuadra? Primero empezamos como en familia, Pedro y Fernando, mi hermano, luego se une Paco, dice, yo quiero tocar. ¿Qué Paco? Goñi Fregoso, hermano de Pedro, y le dijeron Fernando y Pedro, pues consíguete una batería, pues se la consiguió. Y entonces, pues ya estaba ahí con dos guitarras y batería. Y yo empecé tocando bajo en la Quinta Visión, porque pues yo estaba con los otros cuates entre que tocaba bajo y guitarra, y entré como bajista, pero nuestra primera tocada fue en Pérezlandia. ¿Y dónde estaba eso? ¿Te acuerdas de dónde era el país de Macusín? No. ¿No? Bueno, en la salida a Colima, como por el kilómetro 20, 22, en una curva que hay donde hay un cerro, adelantito de San Agustín del lado derecho, unos primos y sus papás tenían una granja muy linda y hacían elotadas cada año. Ya. Y nuestra primera tocada, yo toqué con el amplificador Garrard de mi papá y su bocina y con un bajo. Y los demás tocaron con amplificadorcitos chiquitos de baterías que había que darle de patadas para que no se apagaran. ¿Ya? El mío nunca se apagó. Afortunadamente. Y además competimos contra una marimba. Entonces estaba duro la pelea con la marimba, acá los rock and rolleros chavos, puros veteranos y la marimba. ¿Qué tocaban? ¿Qué piezas tocaban? Tocábamos música de los Kinks. You Really Got Me y esas. Ajá. Tocábamos cosas de The Doors sin órgano, Love Me Two Times y cosas de esas, que se podía, pues, más claro, o menos. Claro, se tocábamos música piezas de los Beatles, una que otra de los Monkeys, más o menos de lo que me acuerdo. O sea, tenía un buen repertorio. El repertorio siempre estuvo muy padre. O sea, siempre prendía muy, muy lindo a la gente la música. Y las personas que me estás nombrando son los que empiezan a formar parte de... Sí, de la Quinta Visión. Después mi hermano Fernando, el cantante, se va a Europa. Entonces me quedé cantando yo y pues como que nos hacía falta otro elemento de apoyo. Y me jalé a José Luis Sainz González, alias La Changa, como guitarrista. Pero yo ya estaba en la guitarra. Pedro, el amigo de Fernando, que estaba en el bajo ya, se metió al CAMIC del Instituto de Ciencias a hacer su servicio militar. Entonces, pues, como que no andaba muy en onda de andar de rock and rollero haciendo soldado, su ¿no? servicio militar. Y nos trajimos a René Alonso, que fue el primer bajista de 39.4. Sí, cómo no. Entonces, ahí estábamos, La Changa, Paco, René y yo. Y pues de repente yo cantaba y pues fue una época muy padre porque compramos un montón de instrumentos. ¿René es el de los relojes? Sí. ¿Él es? Sí, sí, aquí se le queremos que también invitarlo. No, también tiene una historia desde Los Monstruos, ¿cómo no? Él con Mario Arellano, desde antes. René grabó aquella pieza de Gloria, la que oíamos en el con radio Los Monstruos. Con Los Monstruos, sí. Sí, cómo no, tenemos el LP. Ándale. Sí. Sí, órale. Sí. Entonces, pues la Quinta Visión se empezó a formar ya bastante bien. Empezamos a tocar en un montón de fiestas, en muchas graduaciones aquí en el hotel, entonces Hilton. Perdón. En el entonces Hilton. Y y pues ahí empezamos a alternar. Te acordarás que eran fiestas, muchas fiestas de graduaciones, sí, para sí, la momisa y la chaviza. Sí, sí, entonces sí, eso estaba fue muy común. O estaba Arturo Javier González y un grupo de rock, o Enrique Reyes y un grupo de rock. Órale. Y tocábamos muy seguido. Entonces, al ver mi papá que pues empezábamos a ganar una lanita cada semana, pues así como que ya le empezó a gustar. Sí, está bien, va bien. Sí, así como que dijo, no está tan mal. Y él se ponía con su coche afuera de las fiestas donde tocábamos y nos oía un rato y luego se iba. Le gustaba mucho. Me gustó. Pues como no, aparte de como músicos, el padre se siente orgulloso uno de sus no, hijos. Y fíjate que siempre tuvimos el apoyo de él. Qué bueno. También tuvimos el apoyo de él. Qué luego bueno. Ya cuando grabamos. Espérate. Ok. Se juntan, aún no graban, ya es la Quinta Visión. Sí, el nombre. Ya es. Platícame del primero nombre. Primero salió como la Quinta Visión del sonido, un poco relacionado con The Fifth Sound Dimension de Estados Unidos, algo así. Y aquí Fernando y Pedro le pusieron la Quinta Visión del sonido, pero la gente diario decía, que va a tocar la quinta. Y se le quedó la quinta, pero era la Quinta Visión, para hacerlo más corto, porque pues Spiders era un hombrecito, ¿no? 39.4 era chiquito, sí. Fachada de piedra, bueno, pues ya se comprendía que eran más otro tipo de carácter y de música. Y en realidad el nombre original es Stone Facade. Sí, Stone Facade, bueno, sí, o sea, es la fachada de piedra, que sí. No sé, es la cara. La cara de piedra. La cara así de piedra, y tú sabes a qué se refiere. A que te pones bien unos pacheco. Buenos chubis y se te queda la cara empedrada, así como como los atlantes de Tula, así. Exactamente. Y ya tienes su grupo. Ya tenemos el grupo, sí. Y las composiciones, porque mira. Es bien importante eso de que, si te das cuenta, dentro de la historia de las grabaciones en México, hubo muchísimas interpretaciones, grabaciones de interpretaciones. Uh-huh. Y era muy diferente los que estaban con sus mismas piezas. Inclusive hemos hablado a veces, Spiders tenía lo de tres LPs y excelentes. Sí. Y te tocaba tres piezas de ellos y lo demás era fusil, bien interpretados y bien hechos. Sí, sí, sí. Bien hechos, eso indiscutiblemente. Sí, como... Yo soy fan de los Allman Brothers sí. Y los Spiders son nuestros Allman Brothers. Man. Entonces, en ese sentido, pero ustedes con sus piezas, ¿cuáles fueron las primeras composiciones? Mira, las primeras composiciones las grabamos en XHK. Uy, recuerdo. En discos de esos gruesos, porque el abuelito de los Goñi era el dueño de HK. Era un señor Fregoso, que era el dueño de HK. Y era Fregoso. Entonces, un amigo de nosotros, Carlos Corbera, quería quedar bien con su novia. Hizo una pieza, pues Carlos de repente tocaba, y entonces le grabamos a Carlos su pieza, y del otro lado grabamos nosotros otra pieza que se llamó Lonely Boy. Grabamos dos, una que se llamaba Lonely Boy y otra que se llamaba Historia, pero en inglés. Esas fueron las primeras. De ahí, pues ya teníamos nuestro cuarto ensayo en la parte alta de nuestra casa en Libertad. Quedaba una terraza muy agradable, estábamos solos, podíamos hacer ruido. Y pues entre tocando, tú sabes que de repente a alguien se le ocurre un pedazo de armonía y el bajo luego sigue y luego la batería y luego se te ocurre agarrar la armónica y luego a Fernando se le empieza a ocurrir ponerle una letra y luego ya tomamos eso más en serio, lo analizamos, lo cuadramos, lo definimos y pues ahí va una pieza, pues que el blues de la calle Libertad. De ahí nació el blues. Fíjate de la calle Libertad. Que la riqueza también que yo noto en nuestros grupos y también en los extranjeros, pero específicamente Guadalajara, desde los nombres del grupos, ¿no? La cochera en servicio, la estufa y los cuatro quemadores, y los títulos de las canciones. Uh-huh. El blues de la calle Libertad estaba padrísimo el título, y sí, te jala sí, porque era todo integrado desde el título. Sí. Y a veces los títulos tenían mucho que ver porque dices, el blues de la calle Libertad va a estar chida. Y efectivamente estaba chida la rola. Está buenísima. Entonces se graba primero, bueno, tienen el blues de la calle Libertad. Tenemos este Don't Hide Your Love, Suddenly, de repente, que es un piezo ronón que inclusive escribí para orquesta y se tocó en el Teatro Telmex. Imagínate la orquesta y luego la armónica junto con la orquesta, es una alucina. Sí, cómo no. Cómo una alucina, no. Pero hermoso que se oye. Si te acuerdas, alguien que también al escucharle yo la armónica, pero no fue con orquesta, fue con banda, fue el pájaro Alberto con Love Army, usaba la armónica con metales y se oía padrísimo. Sí, no. Oye, qué buenos músicos hubo en esa época. Totalmente. En México. Por eso el programa está dedicado a ustedes. Está dedicado a ustedes precisamente por... Pues fueron los que le dieron el calificativo de la capital del rock. Sí. Que lo repito y lo repito y no lo voy a dejar de repetir. Entonces, pero esta pieza no estaba grabada todavía. El blues de la calle Libertad. No. Cuando grabamos con la compañía ya fue el blues de la calle Libertad, Don't Hide Your Love, Lamentos de un Mico. Ah, pero estamos hablando, por ejemplo, este fue el primer sencillo. Este fue el primer sencillo. Si es correcto, o el Lamentos de un Mico. A ver. El blues de la calle Libertad. Ese es, indiscutiblemente, así lo tenemos nosotros. Sí. Y un saludo a Lemus, que es músico de los que arañó de los 70s con Fungus. Él le habló a Susana, le mandó un mensaje diciendo hasta dónde compró los sencillos siendo chavo fan del rock en ese tiempo. ¿Qué entonces, tal? Quien llamó es Santos Villalobos. Sí. Por favor, Lemus, salte de mi mente, por favor. Sí. Santos Villalobos, él compró los sencillos en la época. Sí. Ah, pues un gran saludo. Sí, y fíjate que él es de los que graba con Fungus el disco que produjo Carlos Ramírez Powell, Metal. Ay, qué buena onda. Y un saludazo a Carlos Ramírez. También fue de los que inició buena radio en Guadalajara. No, es en Radio Universidad de Guadalajara. En mi época fue el mejor director. Exactamente. Definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Y el programa que tiene a las 11 de la mañana los sábados es de no perdérselo. Órale, qué bueno. De no perdérselo. Y retomamos, sí. Graban su... ¿Quién los invita a grabar? Ya dices algo de los discos duros y eso, pero en forma ya en la compañía. Pues mira, recordarás que de repente aquí en Guadalajara vivió, ahorita se me viene su nombre, un cuate que era el encargado de programación en el Canal 58. Que andaba de novio con una chava muy guapa que estaba en Casas Wagner, ahí entre Vallarta y López Cotilla, que se llamaba Berta. Y luego pusieron una discoteca. La de la Manzana Verde. La Manzana Verde, sí. Es Toño. Toño. Toño. Toño. Toño García. Toño García. Toño García, sí. Bueno, él era encargado en el Canal 58. Sí, sí. Y entonces él nos invitó a grabar al Canal 58. Y grabamos ahí... El blues de la calle Libertad, que por cierto esa grabación salió increíble. Ahí tengo fotos que por ahí andan publicadas, en donde estoy de chavito con una guitarra Gibson de tres pastillas, con un Marshall atrás, se ve un zoom de esos de Woodstock atrás que tocaba la changa. Esa foto es del Canal 58. Y luego hubo un concurso en Radio Universidad.